9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleves porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy vamos terminando ya el año 29, estamos a 29 hoy miércoles, a partir de las 7 de la tarde ya sabéis, en directo aquí en Vega Baja Radio. Hoy vamos a celebrar nuestro fin de año. Saludamos a toda esa familia de Vega Baja Radio, a esos que estáis detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, a la peña de Navarra en la Estanda Irratia y, cómo no, a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Desde el garito de Groy os deseamos grandes momentos llenos de rock and roll y mucho amor. Que tengáis un fin de año divertido y apasionante. Y esperamos contribuir a ello con esta sesión Sobran las palabras, que tiene por nombre Bailes a Gogó. Así que ya sabéis, si os apetece bailar, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Poz. We'll be right back. got fun, oh baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, long tall Sally, she bibble speech, she got everything that Uncle John need, oh baby. He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley, oh baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. I'm begging you, baby, baby, please. I'm

show. Shove it. Someone who knows, gonna talk about Sí, amigos. Won't somebody please os encontráis en el garito de Gruay. Tell me what's wrong. Sesión Sobran las palabras, fin de año. Bailes a gogó. nothing as a friend. We went parking. last week for a time to pass. But I and some girl are getting mad at the world. And when I'm out for the day, I meet some nice thing on the way. I say, if you're free, come along with me. When I get too close and the feeling comes over me, gotta get some. It's so. Somebody's tired, too late for home. I know I ought to fold, but what can anybody say when you're feeling this way? When I get too close and the feeling comes over me, I gotta get so. Amigos, últimos momentos de esta sesión especial fin de año. Bailes a gogo. A disfrutar. Y nos vamos con el más grande, Lynn Gray. Sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta sesión especial fin de año titulada Bailes a Gogó. Aquí tenemos al maestro de fondo. Y nada más que felicitaros y desearos un feliz fin de año, que disfrutéis, que os enamoréis y que aprovechéis la noche. Y nada, desearos un año nuevo lleno de auténtico rock and roll. Nosotros, ya sabéis, estaremos aquí ofreciendo lo que podamos, aportando nuestro granito de arena los miércoles a las 7 de la tarde en directo en Vega Baja Radio, sonando también en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda y Ratia en Navarra y desde Perpiñán en Radio Lux. Un abrazo muy fuerte para todos. Sabéis que repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía. Estamos también en iVoox como Vega Baja Radio. Nada más, amigos, disfrutar. Y nada, la zona, la peña de la zona de la Vega Baja, que se mueva un poquito y disfrutéis también en esos grandes garitos de rock and roll como son La Gramola en Orihuela y el TNT Blues de Cox. Un placer, amigos, pasarlo bien. Nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it too. Turn me up.